Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Saludamos a todos quienes a esta hora están junto a nosotros en un nuevo episodio de Paraíso Infernal. Soy Arcan y junto a nuestro colega y amigo Abel Montesinos en la edición de este y todos los programas, damos inicio a este nuevo capítulo donde nos corresponde realizar un nuevo especial. En este caso, hemos elegido una banda estadounidense de hard rock, pero también y sobre todo de glam metal, considerada una de las más importantes e influyentes de este último estilo. Sin más ni menos, hoy en Paraíso Infernal, nuestro especial está dedicado a Mötley Crüe. Antes de continuar, les recordamos que por ahora nuestro medio de contacto es el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para lo que ustedes estimen conveniente. Por ejemplo, nos puedes pedir temas, nos puedes proponer un grupo para los especiales que vendrán. También, si tienes tocatas, nos puedes avisar de ellos y nosotros lo damos. O si tienes un grupo y quieres que te programemos, ningún problema. Todo ello y más a través del correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com, que es por ahora nuestro único medio de contacto. Iniciamos entonces un especial más de Paraíso Infernal. Mötley Crüe fue formada en Los Ángeles, Estados Unidos, el 17 de enero de 1981 por el bajista Nicky Sick, banda a la que se unió primero el baterista Tommy Lee y luego el guitarrista Mick Mars por medio de un anuncio clasificado en el periódico que decía "intento de guitarrista disponible". Este último sugirió la contratación de Vincent Neil como vocalista luego de verlo con su grupo Rock Candy, y aunque en una primera instancia este rechazó audicionar para la banda, finalmente fue integrado a ella. El primer sencillo de esta banda fue Stick to Your Guns, Tools of the Town, lanzado bajo el sello Leuter Records. En 1981, su primer álbum, Too Fast for Love, fue producido por ellos mismos y lanzado en Leuter Records con ventas superiores a los 20.000 discos, cosa inédita en un grupo sin apoyo de una discográfica, lo que atrajo rápidamente la atención de productores que no tardaron en contratar a la banda para Elektra Records en 1982, quienes relanzaron su primer disco el 20 de agosto de 1982. Posteriormente, inician una gira por Canadá titulada Cruising Throughout Canada 1982, donde se generaron una serie de incidentes negativos. Luego de ello tocan en el USA Festival, donde además de sus presentaciones en vivo y el apoyo de medios como MTV, comienzan a ganar popularidad por su música, como también por su forma de vestir, maquillaje y su uso excesivo de alcohol y las drogas. El 26 de septiembre de 1983 editan su segundo disco de estudio, Shout at the Devil. Este álbum, junto con su predecesor, Too Fast for Love, es considerado uno de los más influyentes en su género, el glam metal. Estos discos les permitieron salir de gira a grandes festivales como el USA Festival de 1983 y el Monster of Rock, además de telonear a grandes bandas como Kiss y Ozzy Osbourne, entre otras. Ha llegado el momento de parar con la historia y disfrutar de la música, en este caso de Mötley Crüe, y vamos a comenzar con un tema de su primer disco, Too Fast for Love, de 1981, la canción Livewire, y luego escuchamos el tema Show of the Devil del disco del mismo nombre, editado en 1983. No! Continuamos en este especial de Motley Crue en Paraíso Infernal. Paralelo al aumento de su popularidad, los excesos con el alcohol y las drogas también iban en aumento. Sin embargo, en febrero de 1985, regresan a los estudios para preparar su siguiente álbum con el título provisional de Entertainment or Death, pero que finalmente se llamó Theater of Pain, convirtiéndose en el tercer álbum de la banda, que fue lanzado un 21 de junio de 1985, disco que se alejaba un poco del sonido de heavy metal de su predecesor, Show of the Devil, hacia un estilo más glam rock, tanto en sonido como en imagen. A partir de este álbum fue cuando empezaron a realizar giras como cabezas de cartel. Smoke It in the Boys Room fue el primer sencillo de Motley Crue en entrar en el top 40 de las listas de grandes éxitos. En 1986, Motley Crue lanzó un VHS titulado Motley Crue Uncensored, que contenía 5 videos, desde Too Fast for Love hasta Theater of Pain. Contaba con los videos Lightwire, Look That Kill, Too Young to Fall in Love, Smoking in the Boys Room y Home Sweet Home, entre otros. A pesar de la caída en las profundidades por el duro abuso de drogas y alcohol, Motley Crue lanzó otro álbum mega exitoso en 1987, titulado Girls, Girls, Girls. El disco salió al mercado el 15 de mayo. Girls, Girls, Girls todavía no estaba a la par con los dos primeros álbumes clásicos de Motley Crue, Too Fast for Love y Show at the Devil, debido a la presencia de muchas canciones memorables. Incluso el bajista Nicky Sick ha admitido que los Crue estaban fuera de control y que no deberían haber ido de gira o grabado en ese momento. Existe una controversia sobre si este álbum llegó o no al puesto número 1 en los Billboard de Estados Unidos en la semana en que se pensó que Girls, Girls, Girls sería el primero en la tabla. El álbum Whitney, el segundo álbum de Whitney Houston, entró a la tabla en el puesto número 1. Para la gira de este álbum, se eligió la banda nueva en aquel momento, Guns N' Roses, como teloneros. Fue una gira alocada entre muchas cosas. Nicky sufrió una sobredosis y luego decidió escribir Kickstart My Heart, inspirándose en aquella experiencia, canción que estaría en álbumes posteriores. Seguimos disfrutando de la música de Motley Crue en los especiales de Paraíso Infernal. A continuación el tema Too Young to Fall in Love, del disco Shop at the Devil de 1983, y luego Looks That Kill, también del álbum Shop at the Devil de 1983. We'll be right back. Seguimos con la historia de Mötley Crüe en Paraíso Infernal. Sus estilos de vida decadentes casi acaban con el grupo hasta que Doug Thaler y Doug McGee intervinieron y se negaron a permitir que la banda se fuera de gira a Europa temiendo que algunos de ellos regresaran en bolsas de cadáveres. Tiempo después, todos los miembros del grupo entraron en rehabilitación en Tucson, Arizona, con el especialista Bob Timpson, excepto Mick, quien se rehabilitó por sí mismo. Poco a poco, las cosas se fueron calmando lo suficiente como para que empezaran a escribir algunas canciones. El 3 de marzo de 1989, el día escogido para empezar a elaborar en su nuevo álbum, con una buena cantidad de temas grabados, los Crüe piensan en editar dos álbumes consecutivos, ya que estaban prohibidos por Elektra de lanzar un doble álbum. Nicky incluso pensaba llamar al segundo volumen The Balance, aunque su lanzamiento dependería finalmente del éxito o fracaso de su primer volumen. En agosto, los Mötley Crüe participan del Moscow Music Peace Festival, organizado por Make a Difference Foundation, una entidad destinada a combatir la drogadicción y el alcoholismo entre los jóvenes y que sirve de marco además para conmemorar los 20 años de Woodstock. Scorpion, Bon Jovi, Skid Row, Ozzy Osbourne, Cinderella y Gorky Park se unen al festival. Un dato anecdótico: aunque se suponía que el concierto era antidrogas, todas las bandas participantes, excepto Mötley Crüe, en aquel entonces recién rehabilitados, las consumían. Dura tarea entonces para los Crüe poder aguantar. El 12 de agosto, en el Estadio Olímpico Lenin de Moscú, se presenta Mötley Crüe ante 141.000 personas en su primera presentación pública en sobriedad y su primer concierto en casi 20 meses. Su arrollador set de 30 minutos se ve ligeramente opacado por los pleitos tras bambalinas, producto de los egos de algunas de las bandas. Sin embargo, los problemas no terminaron ahí. El acuerdo de todas las bandas fue que no hubiera pirotecnia en ninguno de los dos días del festival, pero sí lo hubo porque Bon Jovi la usó al final del segundo día. Tommy Lee se enardeció y golpeó a McGear, manager de ambas bandas, reclamándole esa preferencia para sus nuevos representados, Bon Jovi. La cosa es que al regresar a Los Ángeles, McGee fue despedido y reemplazado por Doug Thaler como nuevo manager de los Mötley Crüe. Llegó el momento de disfrutar de lo más importante, la música. A continuación vamos a escuchar primero Home Sweet Home del disco Theater of Pain de 1985 y luego Girls, Girls, Girls del disco del mismo nombre editado en 1987. El 28 de agosto, el primer título single del nuevo álbum Dr. Feelgood es editado con Sticky Sweet como lado B. Este tema se convierte en el primer sencillo de Motley Crue en entrar en el top 10, llegando al puesto 6, permaneciendo por 16 semanas en el ranking, la permanencia más larga hasta entonces de un sencillo de Motley Crue. Su respectivo videoclip fue filmado en un gigantesco hangar en Pomoda, California, en un ambiente similar al de la película Scarface. El 1 de septiembre de 1989 es editado el álbum Dr. Feelgood, donde Motley Crue alcanzó su máxima popularidad. Con un costo de aproximadamente $600,000, cuenta con la participación de Skid Row, Cheap Trick, Aerosmith, Jack Blaze, Nick Ranger y Bryan Adams, a quien Tommy conoció en un strip club mientras grababa en el disco. El diseño de la portada iba a tener a la mascota del grupo, Alistair Fien, dibujado como un doctor loco sosteniendo una jeringuilla gigante. El diseño final de la daga y la serpiente enroscada fue hecho por el artista del tatuaje de Sunset Strip, Kevin Brandy, quien también diseñó el nuevo logo del grupo. El 14 de octubre de ese año se convirtió en su único álbum número 1 y se mantuvo en el top 100 del Billboard por 109 semanas después de su lanzamiento, y se vendieron más de 6 millones de copias en Estados Unidos. El 14 de octubre de 1989 inician un tour por Europa. En 1990, Motley Crue lanzó un VHS titulado Motley Crue Dr. Feelgood The Videos, que contenía los 5 videos que se habían lanzado como sencillos del álbum. Dr. Feelgood contaba con los videos Dr. Feelgood, Kickstart My Heart, Without You, Don't Go Away Mad, You'd Go Away y Same Old Situation. El 19 de octubre de 1991, la banda lanzó su primer álbum recopilatorio titulado Decade of Decadence, que a pesar del poco apoyo de la disquera, vendió 2,5 millones de copias y llegó al puesto número 2 del Billboard. En este álbum, la banda grabó e incluyó un nuevo tema al realizar un cover de la clásica canción Anarchy in the UK de los Sex Pistols. El álbum era algo que darle a los fans mientras trabajaban en un nuevo disco. Vamos nuevamente a escuchar música de esta tremenda banda y vamos a partir con el tema Will Side del disco Girls, Girls, Girls de 1987 y luego la tremenda Kickstart My Heart del disco Dr. Feelgood de 1989. Póngale volumen y disfrute de los Motley Crue en Paraíso Infernal. Can you see us? Toss three wires, religion, greed. Lamentablemente, y a pesar del éxito de la banda, en febrero de 1992, Vince abandona el grupo, siendo reemplazado por John Corabi, con quien sacan el álbum Motley Crue en 1994, el que logró llegar al número 7 en Estados Unidos. Sin embargo, en 1997 se vuelve a reunir la banda con los miembros originales y sacan al mercado en el mismo año el disco Generation Swing, siendo un fracaso comercial, principalmente por la falta de apoyo de Elektra Records. Por ello, la banda decidió dejar el sello y crear su propio sello, Motley Records. En 1998, el contrato de Motley Crue con Elektra expiró, dándole a la banda el control total de su futuro. Esto incluía los derechos de todos los álbumes de la banda. En este mismo año, la banda lanzó un nuevo álbum recopilatorio titulado Grandes Hits, que incluía canciones desde el inicio de la banda hasta la fecha en que se lanzó el álbum. En 1999, la banda volvió a lanzar todos sus discos en una versión limitada y digitalizada que incluía demos y canciones antes no incluidas. En 1999, la banda lanzó su tercer álbum recopilatorio titulado Supersonic and Demonic Relics. Ese mismo año, Tommy dejó la banda para buscar una carrera como solista debido a la tensión creciente entre él y Vince. Fue reemplazado por Randy Castillo, quien lamentablemente murió de cáncer el 26 de marzo del año 2002. No se nombró ningún reemplazo, lo que dejó a la banda en pausa después de un tour en el 2000 para promocionar su disco New Tattoo, que llegó a la posición 41 en el Billboard y vendió menos de 150.000 copias. Samantha Maloney fue la baterista durante el tour para este álbum. Desde ese momento, los miembros de la banda iniciaron carreras paralelas en distintos proyectos, salvo Mick, quien sufre espondilitis anquilosante, por lo que se mantuvo en aislamiento desde el año 2001. Durante este año, los miembros originales de la banda escribieron y publicaron una autobiografía titulada The Dirts. En este libro contaban, cada uno a su manera, la historia de la banda desde sus inicios, libro que tuvo gran éxito. Continuamos disfrutando de la música en este especial de Motley Crue en Paraíso Infernal. Comenzamos escuchando del gran disco Dr. Feelgood de 1989 el tema Same Old Situation y luego Primal Scream del disco Decade of Decadence de 1991. She changed me. En el año 2004, Nicky Beans se reúnen para crear nuevo material. En diciembre de ese año, la formación original anuncia un tour de reunión en el que se inició en febrero del año 2005, sacando ese mismo 2005 el disco recopilatorio doble Red, White and Crew. En el 2006, Motley Crue estuvo en el Road of All Evil Tour, encabezado junto con Aerosmith y tomando artistas de Lucent Dozier Experience en el camino con ellos. Este fue otro bien atendido tour después del Carnival of Sin Tour del 2005. En junio del 2007, Motley Crue estableció una pequeña gira europea. En el año 2006, los Crue recibieron un reconocimiento y fueron introducidos en el Hollywood Wall of Fame y recibieron una estrella. La reunión de la banda fue tan exitosa que llevó a Nicky Sixx a empezar a componer nuevos temas que después formarían parte del álbum Saint of Los Angeles, lanzado en junio del 2008, y llegó a la posición número 4 en el Billboard. Este fue el primer álbum del grupo en ser editado con su formación original desde el año 1997. En el año 2010, Tommy Lee anunció que no habría más Crue Fest, un festival que habían iniciado en el año 2008, sino que la banda trabajaría en nuevo material. Durante los años 2011 y 2012, realizaron una serie de recitales en distintas partes del mundo, incluido Chile. Su última gira mundial fue en el año 2015, manteniéndose por ahora en receso de sus actividades y por el momento, según cercanos, la banda estaría trabajando en nuevo material que podría nuevamente ponerlos de gira en el año 2018. Es así como llegamos al final del programa de hoy. Agradecemos de paso a quienes nos permiten llegar a diferentes auditores, a Radio Embrujo FM 98.9, donde nos escuchan los martes con repetición los jueves a las 20 horas. Saludamos a todos los auditores de la zona sur de Santiago, también a www.santotomasradio.cl, radio online de la Universidad de Santo Tomás en Puerto Montt, donde estamos todos los jueves a partir de las 20 horas. Los viernes en tantos, nos puedes encontrar en formato de podcast en www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno con noticias del país y de la región. Y los sábados, también en formato de podcast, nos encuentras en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la comuna de Río Bueno, con noticias de la región de los ríos, como también de los lagos y nacionales. A todos ellos agradecemos enormemente que nos permitan llegar en estos programas a distintos auditores, y en especial en el programa de hoy, con este paraíso infernal dedicado a Motley Crue. Pero nosotros nos vamos con dos tremendos temas, siempre con buena música. Primero, vamos a escuchar del disco recopilatorio de 1991, Decade of Decadence, un cover de una canción de los Sex Pistols, Anarchia in the UK, en la versión de Motley Crue. Y luego, cerramos con un tema que ya es un clásico, Dr. Feelgood, del disco del mismo nombre, editado en 1989. Nos vamos, que estén todos ustedes muy bien, y nos vemos en la próxima edición de Paraíso Infernal. I'm not afraid to die.